soñado ya se dio. Ya dejó de fumar y la dieta empezó. Hace vida normal, más se cuida el temor, más se cuida al andar, porque ahora yo son dos y el mundo se extiende a sus pies. Cuando sienten que otros ojos la ven, futura mamá, sembrada de amor, en su cuerpo pequeño va creciendo el amor. Futura mamá, sembrada de amor, y camina orgullosa con perfume de flor. Futura mamá, mujer y pasión, el mundo en sus manos y en su vientre el sol. Ya se dio, ya dejó de fumar y la dieta empezó. Hace vida normal, más se cuida el temor, más se cuida al andar, porque ahora yo son dos y el mundo se extiende a sus pies. Cuando sienten que otros ojos la ven,